Chao. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. 16 horas vino Rosso, 19 horas se va Rosso y empieza Tiempos Violentos. Como debe ser, ¿qué tanto? ¿Qué domingos tiene la Rock and Pop, eh? Impresionante. Desde tempranito en la tarde hasta el final de la noche con el Tapa Martín, una verdadera montaña rusa de magníficos programas de radio. ¿Cómo ha andado, Harry? Bien, querido, bien. ¿Cómo está usted? Bien, casi lo atropello a Harry en la esquina acá, que venía en bicicleta, y después encima nos trenzamos acá discutiendo acerca de la bicisenda en Buenos Aires. ¿Para qué están las cosas de política si no para discutirlas entre compañeros de laburo? Totalmente, un día muy metido en la política, tanto nacional como internacional. Y ni nos metimos con el voto electrónico, olvidate. Claro, también. Vos sabés que yo con el voto electrónico tengo... La boleta electrónica, en realidad. La boleta electrónica, pues no es un voto electrónico, es una boleta electrónica. Yo tenía un montón de prejuicios al respecto. El principal de ellos me parece que me lo han solucionado, pero no me lo habían contado. Es decir, yo creía que no se podía impugnar el voto con el con anular la boleta el electrónica. Voto. Anular o impugnar, lo mismo. No se podía anular con la boleta electrónica, pero se puede. Sí, técnicamente sí. Técnicamente se puede. Alguien me ilustró por Twitter y me dice, no, mirá, lo que podés hacer es... Escribirlo. No votar nada. Y apretar imprimir directamente en vacío, sí. Y te sale la boleta igual. No sé si es cierto. Que no es tampoco voto en blanco, digamos eso. Claro, no es voto en blanco, es un voto nulo. Sí, se pueden emitir votos nulos, vos podés también sabotear de alguna manera la boleta, o escribirla, pintarla, cualquier cosa, que eso ya de por sí lo invalida. ¿Eso lo invalida? Sí. Mirá vos. Eso, bueno. Al menos eso es lo que dijo Montenegro en su momento. Ajá, bueno, yo la verdad no tengo idea. Lo que pasa es que a mí lo que me parece espantoso hasta el día de hoy todavía es que te obliguen a votar. O sea, un derecho no puede ser una obligación, no puede ser ambas cosas. Porque lo contrario, si no tenés opción a elegir, no hay ninguna libertad en el hecho de hacerlo. Entonces, la opción del voto electrónico, que para colmo, claro, como es algo nuevo, todavía la información no está presente en todo el mundo. Bueno, tiene eso, uno va a votar y se encuentra con estas cosas. O sea, yo lo hubiera tenido en mi caja de herramientas y lo hubiera utilizado tal vez si hubiera querido. No es la idea, pero bueno, es lo que pasa. Sí, no sé, yo no, bueno, no tengo esa postura. Mejor le ha ido a Grecia, sí. Que ha votado unánimemente por el no. 60-40, sacaron. Muy bien, es un buen porcentaje. 61-39. Quiere decir que hay una población que realmente tiene algo para discutir. Se le exigía, aparte, un mínimo de 40% de asistencia a las urnas y superó el 60, si no me equivoco. Fantástico. Así que, bien. Sí. Y no los obligó nadie, que es lo más importante, porque el voto es libre. No, los apremió su situación más que. Claro, bueno, más pero que obligarles. Nadie te obliga a votar. O sea, no, era objetivo. Hay que contar una cantidad de gente para que esa gente marque, como decías vos, tenía que superar el 40%. Bueno, en este caso lo hizo. Era objetivo, sí. Bueno, más allá de todo, el circo de la política continúa y acá en la Argentina con total felicidad. Dentro de un rato, inclusive, hasta que podemos llegar a leer algunos de los resultados parciales, si a ustedes les parece. Mientras tanto, pasen y beban. Aquí una canción dedicada específicamente a todo el tema político. Otras veces hemos utilizado Barón Rojo o Hermética. Esta vez vamos a utilizar a Mago de Oz, de su último disco, de Ilusia. Pasen y beban, que es justamente, pasen y beban. Ya llegaron al circo los payasos, entraron al Congreso para robar, como dice la canción. Y está sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. no crea que ha tocado fondo. Nosotros hundiremos más su vida. Vótenos, vótenos y verá cómo todo se soluciona. Somos la luz, somos la verdad, somos la economía. Venda su alma y alquile sus sueños. Vótenos, vótenos, hipotecaremos hasta el oxígeno que respira. No sois dignos, sois usados. Señores, y desde ayer a la noche que hay gente que me está enviando mensajes para contarme que Richie Blackmore vuelve al rock. Por Dios, sí, o que en realidad lo que podría llegar eventualmente, sí, pero a volver. Hay una diferencia importante. Estas declaraciones son del propio Richie Blackmore. Sí, es verdad. Las anteriores habían sido, el portavoz principal había sido Joe Lynn Turner, que es como que va al castillo, ¿no? De Sir Richard. Y pregunta, díganme si Richard volverá en algún momento al rock. Y con un bando le contestan, si Richard dice que tal vez. Sí, para mí que le da una respuesta del estilo oráculo. Claro. Le das una parábola, una metáfora extraña y él después, bueno, baja e interpreta lo que más o menos va pudiendo, pobre. Sí, sí. Una vuelta hicimos una nota con Richie Blackmore justamente y llamamos a lo que suponíamos era la casa de Richie Blackmore. Era una telefónica, qué sé yo, estaba con nosotros Javier Isurieta, que ahora está viviendo en España, ¿no? Y que alguna vez nos mandó material acá para este programa incluso. Bueno, y estábamos, viste, nos atiende alguien del otro lado, una voz, alguien con voz de ama de llave, si es que eso es posible. Y nos dice, aguarde, por favor. Y sentimos como unos pasos que se alejaban. Y pasaba el tiempo, y en ese momento Javier Isurieta dice, pasa que está en la otra ala del castillo. Estallamos en risa cuando vino Blackmore al teléfono, nos tuvo que preguntar de qué se trataba el chiste, por qué nos reíamos tanto. Bueno, nos tentamos. Se lo contamos y con muy buena onda nos contestó en un día que estaba verdaderamente brillante el hombre. No siempre es así. No. Damos fe. Yo igual, justamente la parte que desconfío es la parte en la que las declaraciones son de él. Bueno. Le confiaría más si fueran de su mujer. ¿Vos te parece? Sí. Sin embargo... Sí, ya dice, bueno, Richie, ya está, ya lo dejo volver a tocar rock. Sin embargo, me permito hacer una observación importante en este caso. La nota en la cual Richie Blackmore declara esto es una nota conjunta de Richie y Candice. Sí, está bien, entonces está autorizado. Claro, porque resulta que esto... hay un extracto tomado por Blabbermouth, que es el gran distribuidor de noticias de estos tiempos, y justamente es acerca del nuevo disco de Blackmore's Night, que ya se avecina. Y está en francés, por supuesto, y yo con mi torpe francés me metí a ver qué onda. Y una de las preguntas más interesantes de este diario que se llama Le Parisien es justamente cuando le preguntan qué tanto le molesta a Candice que le pregunten acerca de un proyecto de Richie que lleva más tiempo de formación que cualquiera de sus anteriores encarnaciones más famosas. Uh-huh. Y Candy dice que está todo bien y que en algún momento Richie va a retomar el camino del rock. Y ahí empieza la charla importante. Ahora, de estas declaraciones, simplemente lo que hay que recoger es que va a haber algunos conciertos de algo que no va a tener nombre, que muchos sospechamos que va a tener que ver con Rainbow, que es mucho más fácil de armar que cualquier posibilidad que haya de hacer algo con Purple, por supuesto. Y sí. Bueno. Rainbow es un nombre de él, etc. La Verde Morse está muy asentado hace mucho tiempo ya. Claro, pero hay palabras que duelen como puñaladas en las declaraciones de Blackmore. Sobre todo para quien hasta ahora había sido el portavoz no oficial de toda esta historia, que es Joe Lynn Turner. Sí. Porque en un momento dado dice, literalmente, pienso que Joe no será parte de esta aventura y todavía no lo sabe. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. O sea, él hace sus cosas, a mí me gusta, hice buenos álbumes con él, buenas canciones como por ejemplo Street of Dreams, pero estoy pensando hacer algo que sea una mezcla con gente famosa y gente no famosa. Bueno, Joe Lynn Turner calificaría en esta segunda categoría. ¿La de no famoso? Sí, sí. No, pero para cualquier fan de la saga Purple es famosísimo Joe, caramba. A ver, pensalo desde este punto de vista. Sí. La gran sorpresa la dio Blackmore cuando grabó Stranger in a Soul y metió a gente como donde el más conocido era Dougie White. Uh-huh. O sea, nadie en ese momento. Sí, sí. Con los años, Dougie White se convirtió en un personaje reconocible. Hoy está haciendo... hoy hasta ahora lleva el disco del año, por lo menos para mí, de lo mejor del año en lo que va el 2015, que es... el disco con Michael Schenker. Sí. Y ha puesto su voz en montones de lados, incluido a Rata Blanca. Yo igual espero que si Blackmore vuelve efectivamente al rock y vuelve a dedicarse a la música que nos gusta y todo eso, lo haga con un proyecto serio y con una banda seria. Sea Rainbow, o sea cualquier otra, sea una nueva banda, lo que fuera, no importa, pero que sea algo serio, que no sea un circo al estilo de Gene Simmons, digamos. Claro. De la banda esa que vino acá con Gene Simmons y no, Sebastian Bach, que no sea una banda de gira, no que venga por ahí. Que no sea un circo, estoy para que sea algo bueno. Claro, no creo que venga por ahí para nada la historia. Es más, a mí la idea de pensar en Richie Blackmore y en algo que no sea serio, para mí no es posible ya de entrada. Vos lo que te referís a que sea serio en el sentido de que tenga una continuidad. Una banda seria, claro. Una banda, no un proyectito divertido donde se junta con amigos y graba un disco raro no así. No creo que sea en 15 minutos. No, no estoy para eso. No creo que sea eso. Es más, yo creo que cualquiera que grabe con Richie Blackmore no puede ser amigo. O sea, si termina de grabar y deja de ser amigo al momento siguiente, salvo Joe Lynn Turner, que tiene como una coronita. Bueno, festejando este anuncio, que en realidad son unos cuantos conciertos en definitiva, eso es lo único que promete en la nota, unos cuantos conciertos el año que viene, a principios del año que viene. No sabemos todavía bajo qué formato, pero podemos recordar buenas épocas y aunque sabemos que Joe Lynn Turner no va a ser de la partida, según dice acá Blackmore, lo podemos recordar en uno de sus grandes temas. Spotlight Kid, esto es Rainbow, esto es Blackmore, sonando en tiempos violentos. Friends! violentos. Así es, señoras y señores, ha vuelto el concurso de las remeras. Luego de su exitosa reaparición en el programa anterior, lo tenemos aquí nuevamente. Y lo que tienen que hacer ustedes para participar es nada más y nada menos que adivinar de qué disco es la remera que exhibimos Harry y yo durmiendo tiernamente en el sofá de Rock and Pop. Artista y disco. Artista y disco. No, artista no, porque artista ya saben porque está sonando de fondo. Ah, no lo digas. ¿Y pero vos se dan cuenta así solamente por escuchar la cortina? Y pero es que es un tema muy bueno. Lo cual no lo convierte. No lo convierte automáticamente inmediatamente. No. Bueno, está bien que sea artista y disco, va. Vamos a poner artístico, lo van a descubrir. Igual si pone el disco es obvio cuál es el artista. Claro, ¿no? Realmente. Hagan lo que quieran, no sé. Claro. No sé, no, para qué me meto en estos quilombos. Lo vamos a decir, el artista lo vamos a decir, es Steven Wilson. Bien. Y estamos justamente con una remera de Steven Wilson, pero ustedes tienen que adivinar de qué disco se trata. Lo colocan en el post que ya está en el Facebook de Rock and Pop, en el muro. Sí, no, bien, no somos los de la foto. No. Sí, hay dos homeless que les prestamos una parte de las instalaciones de la radio para que se saquen esas fotos. Sí, yo no de somos hecho nosotros. Tengo el pantalón roto y esas cosas. El que hace de mí va, por sí, lo menos. El que hace de vos. El que hace de mí. Sí. Bueno, es la historia. Simplemente tienen que poner el nombre del álbum y los últimos tres números del DNI, algo como para que luego puedan venir aquí y reclamarlo sin ningún tropiezo, ¿verdad? Sí, señor. Es la idea. Y estamos presentando, entre las novedades, un disco nacional en el día de hoy. Se trata de La Muerte de las Máscaras. La banda en cuestión es Desierto Gris, una banda que está formada por, según dicen ellos mismos, la creme de los 90. Está Bruno Nasute en voz y guitarra, Penumbra Moore en batería, Pollo Taylor en bajo, Emiliano Rojas en guitarra y coros. O sea, Bruno Nasute, Jesús Mártir, uh-huh. El Pollo Taylor Ritual e Insobrio, también actualmente, Emiliano Rojas en presión y Penumbra Amor en 23 Otoños. Ellos conforman Desierto Gris, los dos discos anteriores eran EPs en realidad, así que este que se titula La Muerte de las Máscaras es como la expectativa del primer larga duración, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. El tema que tenemos para ofrecerles, bueno, en un día electoral es una actividad digna de los políticos. Pisando Cabezas se llama, esto es Desierto Gris, lo nuevo. Shut up!

Pero no hace mucho no tenemos noticias de Reaper aquí. No tantas. El año pasado. ¿El año pasado estuvo? Sí, lo último que yo sabía, por lo menos, de él. Este año lo que ha estado es menos industrioso que otras veces. Sí. Ya no hay todavía tantas noticias lo de cual él. Puede ser, a largo plazo puede ser bueno. Puede ser que esté haciendo algo un poco más... Teniendo en cuenta que la última vez que charlamos nos decía que Yngwie Malmsteen había editado un disco sin consultarle, no está mal. Y esperemos que lo próximo, que le salga alguna bien, pobre. Vos como termina siendo un... Sí, sí, totalmente. No loser, porque no es loser. No, para nada. Pero termina siendo una especie de medio pelo y la verdad que tiene talento para mucho más. Lo que pasa es que cuesta mucho estar en la banda justa. Y sí. Es la realidad. A ver, para mí en algún momento la banda justa a nivel sonoro, a nivel resultados, había sido Ice Dirt para sí, él. Pero el disco pero no, la continuidad no estuvo presente ahí. No, y la banda tampoco está en su mejor momento. Ahora no, ahora seguro que no. No. Bueno, salió el disco nuevo de Tremonti, lo teníamos colgado de la semana pasada. Tenemos opiniones dispares sobre el disco, para variar. Obviamente pasa bastante seguido. ¿Tenemos opiniones dispares sobre el disco? ¿Cuándo opinamos acerca del disco de Fuera Tremonti? Fuera del aire. Ah, me olvidé de lo que había de qué hablábamos. Perfecto, veamos entonces si se sostienen las opiniones. Sacó disco nuevo Mark Tremonti. Mark Tremonti, para los que no tienen, es el guitarrista de Creed y de Alter Bridge. En ambas bandas tiene un cantante, un frontman, digamos, que le saca protagonismo y chicas. Uh-huh. Y en este caso tiene su propia banda. Este es el segundo disco ya. El primero era también muy, a mi juicio, era muy distinto de lo otro que hacía él, tanto con Alter Bridge como en Creed. Y acá toca con Eric Friedman en la guitarra, que es también de Creed, con Garrett Whitlock en el bajo y en la batería, y con Wolfgang Van Halen en el bajo. Van Halen no va a estar, Van Halen el hijo de Eddie, obviamente, también bajista de Van Halen. Desconozco de hecho por qué no está Michael Anthony ocupando ese rol. Pero está, bueno, Wolfgang, que es el hijo. ¿Por qué se pelearon? Sí, no sé bien cuál es la historia de esa pelea. Tuvieron un... A ver, Michael Anthony se quería divertir y decía que Van Halen ya no era divertido. Eso era lo que dicen de un lado. Del otro lado dicen que Michael Anthony no aporta mucho hace muchos años en Van Halen. Hay que ver qué se piensa. Bueno, yo te soy sincero. Sí, en este momento seguramente irse con Sammy Hagar es más divertido que permanecer en Van Halen. Y no me cabe la menor duda, sí. Pero con Dave Lee Roth igualmente estaría muy a cuenta de toda la situación, ¿eh? Y nos queda verlo en vivo, la verdad. Claro, nos queda totalmente. Ver a este Van Halen en vivo. Por lo pronto, Wolfgang, que es un gran bajista, grabó el disco de Tremonti, de uh-huh. Mark Tremonti, pero no va a estar en la gira, no va a participar en la gira. Ahora porque me acordé cuál era nuestra discusión al respecto. Sí, que tampoco fue tan grave, igualmente, no, podría no, haber no. sido es mucho que, peor. Es que yo a mí lo que no me gustó del disco es la producción. Sí, totalmente. Que hace que temas que son muy diferentes entre sí parezcan todos iguales. Totalmente, sí, eso fue lo que vos dijiste. A mí lo que me parece es que puede verse de esa forma y puede verse como que le da unidad a un disco que si no sería muy disgregado. Sería como muy, muy demasiado variado hasta el grado de parecerte a distintas bandas. Porque como el tipo tiene la cabeza también distintas formas de composición, es un compositor de hits, está claro, sí, lo demostró obviamente. Con Creed. Y con Alter Bridge un poco también. Alter Bridge es un poco más ambicioso desde lo musical, pero también, o sea, el tipo demostró mil veces que puede componer estribillos pegadizos y que puede componer melodías de esas bien contagiosas y bien infecciosas. Uh-huh. Y es un poco lo que hace acá, solo que acá, como canta él y como él es el frontman y él se lleva a las chicas, también... Desde su rol vocal, que tiene algunas limitaciones técnicas, que obviamente en sus otras bandas, los cantantes, más allá de que el cantante de Creed a muchos nos parece una aberración, es un buen cantante técnicamente. Sí, sí, sí. Y lo mismo pero contra él, Miles Kennedy le cuesta mucho, claro. Y Miles Kennedy es un tipo que tiene un rango vocal increíble y un nivel de despliegue en escena que no tiene nadie. Sí, sí. Por eso mismo, compararlo a Tremonti con él sería injusto y sería ridículo. No creo que Tremonti tampoco intente hacer nada parecido. Uh-huh. Desde sus limitaciones vocales, lo que hace es tener mucha expresividad. Tiene una voz muy expresiva. Y por momentos incluso no sé si te sonó un poco David Draymanesca. Sí, bastante. Tiene un poco de David Drayman, ese gritito así medio como opaco y ahogado. Aprovechando, entre camillas, como una virtud de esa limitación vocal que tiene, se concentra mucho en las melodías que él sí puede cantar. Ajá. Y los riffs de guitarra son muy interesantes y están muy bien. Disco nuevo de Tremonti, si te parece lo escuchamos. Pero dale. La canción que tenemos para escuchar se llama Another Heart. De hecho, de esta misma sesión de grabación, hay otro disco más que va a salir el año que viene. Ajá. De Tremonti, que ya se grabó, que se llama Dust. O sea, si les gustó este, el año que viene ya va a haber otro, ya se sabe. Mira vos. Ya está hecho. Bueno, probemos, a ver. Sí. Esto es Another Heart, de la banda de Mark Tremonti. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Los esclavos van a servir, Slaves Shall Serve. Esto es Behemoth desde Demigod, disco del año 2004. Y nos vamos a meter en la novela de Chris Adler y Megadeth. Oh. Porque cerramos con el tema nuevo de Lamb of God después. Sí. Un nuevo adelanto de Sturm und Drang, que va a salir el 24 de julio. Porque hasta que salga, yo ya dije que todo lo que salga nuevo de Lamb of God voy a tratar de ponerlo. Hasta que esté el disco. ¿El que canta limpio? Es el que canta limpio, exactamente. Esa es la novedad, en realidad. Overlord, sí. Claro, sí, totalmente. Esa es la gran novedad, exactamente. Sí, sí. Pero mientras tanto, lo que sí tenemos es muchas revelaciones que dio Chris Adler sobre su relación con Mustaine. Ajá. En una entrevista con Jamie Shasta. Sí. ¿Viste? Jamie Shasta de Hatebreed tiene un podcast en el cual entrevista músicos. Y al tener cierta relación con ellos, logra notas muy buenas muchas veces. Sí. Porque a muchos los conoce de backstage y de haber compartido festivales, escenarios, etcétera. Y porque el tipo es bastante dado. Entonces, la verdad que le suele sacar buenas notas. En el caso de Adler, lo que le hizo contar fue cómo fue todo el proceso de arreglos de baterías durante la grabación del disco nuevo de Megadeth. Sí. Del cual todavía no sabemos nada. Y lo que él dice es que cuando le llegaron los demos no le gustaron. Ajá. O sea, las versiones que estaban grabadas, como estaban grabadas con batería electrónica, los temas no le gustaron. Ajá. Y dice... Si a Chris Adler. A Chris Adler. Okay. Dice, Chris Adler, yo soy el fan número uno del mundo de Megadeth. Sí. Y la verdad es que no... Esto me parecía medio como lo que venían haciendo. Como ajá, un tuta, y no... No hay un atractivo. Y dice, y esto no es lo que yo hago. Entonces, cuando hablé con Mustaine, le dije, mirá, maestro, si yo no sé si vos por qué me llamaste a mí, si alguien te dijo que me llamaras, o si vos escuchaste lo que yo hago y te gusta lo que yo hago. O simplemente mira. Marty Friedman pasó por acá antes. Sí, claro. Sí. claro. Pero si a vos te gusta lo que yo hago y lo escuchaste, digo, yo no hago esto, no me gusta, no está bueno. Pero no es lo mío. No es cool esto, no me gusta. Claro. Y Mustaine, contrariamente a lo que los prejuicios podrían indicar, que sería pegar una patada en el culo, le dijo: No, me parece perfecto lo que me decís, está buenísimo. Armémoslo de vuelta, no hay ningún problema. Así que hay temas que los hicieron más largos, temas que los hicieron más cortos, arreglos, cambiados, un montón de cosas. Temas más rápidos, temas más lentos. Mustaine en ese de aspecto. O sea, Mustaine puede ser un tipo complicado para relacionarse con él, pero a nivel artístico el tipo es muy abierto. Y si viene alguien y le hace una crítica, el tipo lo primero que te va a decir probablemente no sea que andate a la puta que te parió. Te va a decir, ¿vos podés mejorar esto? ¿Sí? ¿De qué manera? A ver. Bueno, lo bueno de esta constelación de situaciones es que... Esto dicho por Marty Friedman, ¿eh? No, es que lo inventé yo. Por un tipo que no le debe nada a Mustaine en este momento. Exactamente. Sí. O sea, Marty dice que lo que a él siempre le pareció fascinante de Mustaine es la apertura que el tipo tenía con respecto a ideas. Cosa que últimamente había decrecido para su gusto. Sí, totalmente. Digo, lo que tiene de interesante esta constelación es que Megadeth venía de mucho tiempo de tener un baterista que evidentemente no podía mejorar esa propuesta de Mustaine. Ajá. Entonces se quedaba con lo que Mustaine le daba. Bien. Digo, y Chris Adler, como es un muerto, no puede hacer nada al claro, respecto. Claro, Chris Adler es manco, entonces no puede tocar. yo creo que Chris Adler le puede llegar a agregar un componente muy interesante. Hay que ver después quién hace las cosas en vivo. Claro, esa es la gran incógnita, porque poner a un tipo como Chris Adler, después hay que ir y tratar de saltar ese listón. No, es que él ya dijo que él le aclaró a Mustaine que él iba a tratar de estar en vivo si podía. Ajá. Pero por ejemplo ahora ya tienen una fecha en Japón de la que se bajó. Claro. Y no se sabe quién va a ser el reemplazante del en vivo. Probablemente sea el técnico de batería, pero no es seguro. Y él ya dijo, y ya le dijo a Mustaine y a la gente de Lamb of God, que si él tiene que elegir, llegado el caso, entre una de las dos bandas, se va a quedar en Lamb of God. Claro. Digo, porque es su banda, es la banda en la que él creció, es la banda de él, la siente propia, dice que es su casa. Y además no es que le va mal. No, totalmente. Son exitosas las dos bandas y está bien como está en Lamb of God. Está con su hermano también, digo, entonces esa decisión ya está tomada. No sé cómo va a ser Mustaine para llevar al vivo esto cuando Chris Adler no pueda, porque no es que las partes de Chris Adler las haces muy fácilmente. Claro. Digo, y si algo sabe Mustaine ya, es cómo te deja expuesto un baterista cuando no está a la altura del que grabó los temas. Digo, que es lo que venía pasando todo el tiempo pasado con Mensah. Y otra cosa, una charla muy copada que tiene, que cuenta Chris Adler con Mustaine, es en la que le dice, mira, yo soy fan de Megadeth, sabes que soy fan de Megadeth, y sabes lo que todos nosotros los fans de Megadeth queremos hacer. A mí me encantaría estar, cuando él le ofrece el laburo, dice, a mí me encantaría estar en Megadeth, pero vos sabés que todos queremos que vuelvan Friedman y Mensah. Sí, sí, sí. Y Mustaine se le caga de risa y le dice como así, ya sé, no me rompa más los huevos. Sí, a mí, yo no sé si te conté lo que cuando lo volví a ver a Mustaine la última vez que vino a la Argentina, lo que me dijo a mí es que me comparó con el golf. Me dijo, yo sé que yo tenía un muy buen swing y creo que todavía lo tengo, aunque hace mucho que no lo practico. Y sé que la gente quiere verme practicar ese swing. Y sí. Pero yo creo que en este disco lo vamos a hacer. En ese momento era el hipotético próximo disco. Sí. Bueno, hay que ver si se decide. Ojalá. Y ojalá sepamos algo pronto porque este tipo de declaraciones te da ansiedad. Claro. A mí me dan ganas de escucharlo a Adler tocando con Mustaine. Y más especialmente viendo las cosas que está grabando Lamb of God en estos días. Ahora sí, vamos a hablar de Lamb of God concretamente. 24 de julio dije que era la fecha de Sturm und Drang, el séptimo disco de estudio de Lamb of God. Y sacaron esta canción Overlord, que es muy rara, que tiene a Randy Blythe cantando con voces limpias. Uh-huh. y melodía, digamos, una melodía mucho más marcada que lo que nos tiene acostumbrado Lamb of God, al menos desde lo vocal. Alice in Chains, por ¿sabés que lo tenía anotado como referencia? Sí. Es muy Alice in Chains. Sí, sí, sí. Y por momentos tiene algo del tipo de voz que usa Zakk Wylde cuando canta canciones acústicas. Pero es interesante, es una faceta que no había explotado hasta ahora Lamb of God y que Randy Blythe demuestra que puede hacer. Uh-huh. El videoclip, les recomiendo que lo vean, es muy bueno. Sí, sí, el videoclip está muy bien. Es muy bueno. Es una pareja que se pelea y sale cada uno por su cuenta, con sus celulares en la mano, mirando para abajo, mirando todo el tiempo los celulares y peleándose entre ellos por chat, por el celular, y mirando indignados, enojados en su mundo dramático de un problema que en realidad no es tan importante, pero que a ellos les consume todo. Y en el medio van pasando por al lado de gente con sobredosis, un tipo violando una mina, dos agarrándose a piñas, y no los ven porque están como encerrados en el celular. Parece un cliché medio boludo contado así, pero el video está muy logrado, está muy bueno. Está bien, en realidad. O sea, está muy bien hecho, muy bien hecho. Hace tiempo, cuando se hablaba de que era posmoderno y que no, sí. Posmoderno en realidad definían algunos como lo que es presente pero no se ve. Claro. Y para mí está muy bien explicado a través de este video esa postura. Sí, no está mal. No vamos, no tiene posporno. Exacto. No hay nada de posporno. No hay nada en el de posporno. Video. No. En algún momento nos vamos a meter en la discusión esa. Me encantaría. Terrible. Me parece tan inútil y apasionante al mismo tiempo. Es mi posición también, realmente. Darle tanta pelota a sí. algo que en realidad no tiene relevancia. No sirve para nada, pero me encanta hablar del tema. No sé por qué. Es así, qué sé yo. Escuchemos a la canción nueva de Lambo Fuego, la tercera que conocemos de lo que va a ser Sturm und Drang, el disco nuevo de la banda. La canción se llama Overlord y van a escuchar a Randy Blythe cantando como un niño bueno. Oh. universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. En materia de salud pública, estoy convencido que cambió para bien. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos estos llamados hospitales intermedios, que en Brasil son los UPA 24 horas. ¿Cuál ha sido el criterio? Resolver el 97% de las consultas sin tener que ir a los hospitales tradicionales de alta complejidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Complementar nuestro mandato con 11 unidades de pronta atención más que las tenemos previstas en el presupuesto y yo se los agradezco. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA, tu contribución, tu aporte a la salud. Conocé el nuevo infonews.com. Comentá lo que está pasando. Compartí lo que estás mirando. Debatí lo que estás pensando. Nuevo diseño. Más información. Infonews.com. Conectate con tu mundo. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. La fase 1 ha superado toda expectativa. El experimento demuestra una ruptura en los principios fundamentales de la ciencia. Todo esquema anterior se viene abajo. Estamos ante algo inmensamente anormal. Las secuencias demuestran que el patrón general de desarrollo se basa en el desequilibrio, la inestabilidad y el caos. Fase 2. Procedemos a la aislación. Desconocemos hasta qué punto podemos controlarlo. La bacteria se moviliza por la ira y genera vida, pero en un orden alterado y siniestro. No podemos seguir con el prototipo. Solicitamos instrucciones para abortar el proceso. Fase 3. Atención, directores. Solicitamos desalojar las instalaciones. Estamos ciegos, con miedo a la locura. Este desarrollo pone el mundo en coma. Esto supera todo límite de racionalidad. Los cerebros de los especímenes hierven de odio. El mal es incurable. Repito, solicito apertura de puerta con abandonadas instalaciones. Te presentamos un corte del nuevo disco de Criptofonía Y la oportunidad se presenta para hablar un poquito más con los chicos de Criptofonía y para escuchar algo más de música, pero en otro formato es la idea, ¿eh? Porque están acá justamente con los instrumentos calzados y preparados para dar un pequeño acústico, ¿no es verdad, don Harry? Sí, señor, efectivamente. Bueno, vamos entonces a hacer una presentación un poco distinta porque ustedes saben que las instalaciones son exiguas, entonces vamos no, a... No, no lo saben, no tienen por qué saberlo. Pero sí que lo sepan, no, que lo sepan que estamos en un Escobero haciendo un acústico. No, flasheemos un poco, BBC. Bien. Venga. Bueno, estamos en un auditorio inmenso. Bueno, pero que hable cada uno como para que sepa cada quien quién tiene el instrumento y está hablando. O sea, que cada uno nombre el instrumento, primero que nada. Acá Fabo en voz y guitarra criolla esta noche. Damián Antolini en caja peruana flamenco. Esa. Leandro Levenas en bajo el eléctrico. Emiliano Pérez en guitarra criolla. Claro, es un acústico sí. Medio mentiroso, vamos a empezar nosotros diciendo. Somos Harry César y vamos yo a preguntar. Claro, totalmente. Pero diga, es un acústico que tiene un bajo eléctrico para empezar, para hacer comparar. El amplio de Nirvana también tenía una guitarra eléctrica, señor. Claro, ese es un amplio. No, los acústicos son todos de mentira. Bueno, igualmente, la idea fundamental era escuchar una banda de trash haciendo una versión más acústica, a ver totalmente. Qué sale. Sí, lo señor. Cual no quiere decir que en el disco no haya algunos elementos que ya prefiguren esto. Pero acá la idea es hacerlo con los chicos. A ver, antes que nada, charlemos un poquito acerca de la situación. Nuevo disco, Hazlo o Muere, ¿es lo que ustedes esperaban? Es una buena pregunta. En realidad, como músico, uno siempre quiere más, ¿viste? Uh-huh. Uno trata de alcanzar la perfección, pero nunca llega a esa perfección, ¿viste? Uno se maquina, se rompe la cabeza, pero y siempre quiere más en la vida. Si no habría deseo, la vida quizás no tendría sentido. Uno ya cuando alcanza una cosa ya no la desea más y quiere otra cosa. Ajá. Pero bueno, el disco... Tirá el disco, deshacete de este que no vale la pena. Para, bueno. Está bueno, igual, ¿qué cosas sí alcanzaron que ya no quieren más? Digamos, ya está. Esto ya está hecho. No queremos repetir lo mismo, no quiero hacer todos temas iguales, ¿viste? No me gusta seguir fórmulas. Me gusta transgredir, me gusta variar. Por eso ahora venimos acá con las criollas y queremos hacer un acústico pesado, poderoso, con guitarras criollas, y vamos a ver si lo podemos hacer. Es bastante resistido, de hecho, el acústico en bandas de thrash metal. Es como que el thrash metal es para los, ¿viste? No es normal que no haya. Es compatible. Sí puede ser que alguna banda haga un tema acústico específicamente compuesto así, pero claro. Que hagan sus canciones eléctricas en versión acústica no es tan frecuente. No, la verdad no. El thrash metal es un género arduo, aparte, para tocar en criolla. Sí. Digamos, sí. El machaque, digamos, son todas cosas no compatibles, digamos, con la... Pero bueno, pero... Encima la banda es bien trabadita, sí, o sea, sí, es sí. La característica. Habíamos pasado acá la parca de Medio Oriente, por ejemplo, y venía trabado, venía una cosa toda complicada. Digo, entonces para llevarlo acústica va a ser un tema realmente. Y el día que hicimos acá la reunión con toda la gente de detrás, decías la palabra acústico y... Te hinchaba. Pero claro, y ese día estaba Jorge Moreno, que también decía que en el próximo disco de Serpentor iba a haber más elementos de eso, y algunos miraban como diciendo, pero de veras, de claro. Veras, de pero, veras. En realidad nosotros empezamos tocando con la guitarra criolla, para hacer los acordes y eso necesita uh-huh. Fuerza en los dedos y sí. Se arranca así, con esto apagado arrancamos. Para componer también es buenísimo la criolla, porque puedes estar en la loma del claro, copo. La tenés siempre a mano. Y la tenés ahí a mano, la viola eléctrica tenés que... No aparte, te digo los solos y eso, pero a nivel así... La estructura de los temas, digamos. Sí, claro. Somos muy amigos. Los violeros tienen que ser amigos de la guitarra criolla. Una ley, básicamente, si suena bien en criolla, en eléctrica suena 10 veces mejor. Totalmente. Para componer, eso. ¿Sale mucho guitarreada de asado, vino, esas sí, cosas? Sí, siempre. Sí, sí, siempre. Es ley. Claro. Bueno, también pasa eso. Estaría bueno que salga menos. No sé cómo hacerle el toque. Bueno, vamos a arrancar con la primera entonces, a ver qué onda. ¿Entre Gloria y Purgatorio era? Sí, señor. Vamos para adelante. Cadáveres que buscan almas. Antonio. Una de las cuestiones fundamentales, a veces cuando las bandas hacen acústicos, uno dice, bueno, sí, pero ¿y esta banda realmente viene de un extracto metalero? La otra vez habíamos tenido a los chicos de Denny, sí, que los temas de ellos podrían adaptarse a cualquier otro estilo tranquilamente cuando los escuchás, sí, en totalmente acústica. Este no es el caso. No, no, esto es heavy metal igual. Esto, claro, sigue siendo trash. Esto sigue siendo trash con o sin acústica. Va para adelante por ese lado, indudablemente. ¿Cualquier tema puede adaptarse a este formato? ¿Del disco este? No ustedes, por lo pronto. Sí. Todavía no tuvimos problema con eso. Los que pintó a tocar salen. Nos gusta el Zeppelin. Sí, claro. Igualmente lo que tiene es que nosotros no agarramos los temas, ponerle que eran rápidos, y los bajamos a formato acústico. Digamos, dijimos, vamos a jugárnosla y lo hacemos a esa velocidad, pero con la criolla. Claro, porque no es un clima intimista, claro, clásico de acústico con velitas y esas cosas. Claro, tal no, cual. No. Es heavy. Claro. ¿Cómo fueron los arranques de la banda? Allá por el año... no me acuerdo. Pero fue hace como 8 años más o menos. Ajá. Empezó como, digamos, la típica, ¿viste? Amigos que se juntan a tocar y empezamos a componer canciones y, bueno, empezamos a grabar, salir a tocar. Nosotros somos de Zona Sur. Ajá. ¿De dónde? De Espeleta. Ahí se forjó la banda, claro. Y, bueno, ahora igual el bajista es de Almagro. Ajá. Así que fue cambiando la formación. Votaste. Pero... Los demás no. Sí. Y, bueno, nada, ahí empezamos a componer y tocar por esa zona y de a poco a expandirnos, ¿no? A seguir moviéndose, grabando. Y el paso del primer disco al segundo, porque ahora hay una compañía que sí, Icarus, involucrada, que sacó este segundo disco, o sea, ¿les reportó alguna diferencia importante? Sí, en realidad principalmente a nivel grabación, porque el disco anterior nosotros era bastante, ¿cómo se dice? Lo grabamos nosotros, ¿viste? Grabamos grabamos la batería en un estudio y las violas nosotros, digamos, lo mezclamos nosotros. Y este fue íntegramente grabado en un estudio, en Absolute Studio, y... como es bueno, y después surgió lo de que salga por Icarus, ¿no? Uh-huh. ¿Hubo mayor trabajo de producción para este? Y sí, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, hubo mayor trabajo de producción. Además, es un salto en cuanto a la... Nada, en cuanto a la estima de la banda. Uh-huh. A la autoestima, decís vos. A la autoestima de la banda. Ajá. Sí, sí. O sea, es saber que alguien se interesa en la música, digamos. Claro. Todo lo sé, porque ganás desde lo musical. Uh-huh. No hay otra cosa en cripto, digamos. Sí, porque... Lo que sea que nosotros hagamos. Riqueza con la venta de discos no hay. No. Riqueza económica no hay. No. Pero igualmente, dentro de lo que ustedes son en el panorama del trash argentino, ¿qué es lo que piensan que la banda le aporta? Yo creo que variedad. ¿Viste? Variedad. Sí, nosotros desde el principio en un mismo disco, en un mismo EP, vos tenés temas que son completamente distintos, ¿viste? No vas a encontrar una línea. O sea, hay una línea, pero está por atrás, ¿viste? Nos gusta variar las cosas. Uh-huh. Y por eso también, como varía tanto dentro del mismo disco, varía disco a disco también, y creo que eso está bueno, ¿viste? ¿Y del primero al segundo disco sienten ustedes que mejoraron como músicos? Yo creo que sí. Estos temas son bastante más rápidos algunos, ¿viste? Tuvimos que coordinar bastante los machaques, los cortes. Es algún laburo que hacer. Hay más meticulosidad. Lo dije. Bien. No me tenía fe. Te la jugaste, vi como que dijiste, voy a saltar, ya fue, no me importa nada. Y... No me tenía fe. Muy ni bien. Ahí, felicitación. Es más meticuloso. Las lo muere. Tal vez el Reyvan los Atos es el arranque de una búsqueda musical de una banda. El Las lo muere es un paso adelante. Es ya cuando vos pasás tanto tiempo entre músicos, ya se te hacen tus amigos, tus hermanos, es la familia que vos elegís. Entonces es como que esa química se empieza a ver un poco más en lo musical, y eso es un salto de calidad en la música. De haberse relacionado con históricos del metal argentino, digamos, ya sea por haber compartido escenario o por haber charlado o por haberse encontrado en la misma oficina mismo, incluso el sello discográfico, etcétera, ¿de qué cosas aprendieron de los tipos que ya le hicieron antes? ¿Y de quiénes? Muchas cosas. O sea, compartir con gente del ambiente y compartir experiencias ya vividas más de aquellos que están, digamos, hace años en el ambiente, siempre te deja una enseñanza, pero siempre que tengas la cabeza abierta como para absorber. A veces hay coaliciones de egos y hay cosas que no... O sea, nosotros somos gente que se nos puede decir cualquier cosa. Si criticás nuestra música, nosotros lo vamos a agarrar no para el bardo y no para el... Para el enojo, sino lo vamos a agarrar para llevarlo a otro nivel, ¿viste? Y así con todo, ¿viste? Es la filosofía de la banda, básicamente. Entonces a nosotros nos sirve un montón charlar, absorber experiencias, intercambiar. ¿Encontramos generosidad, digamos, de gente más grande? Muchísimo, sí. Sí, nosotros, es que es la mejor, ¿viste? En el ambiente realmente curte la mejor. Tenemos la mejor con las bandas. Sí, y además no solo de músicos que están hace mucho más tiempo, también vives como nosotros, que tocan, ¿viste? Cada uno vivió cosas distintas, es el mismo camino, pero por distintos lados, ¿viste? Y compartiendo siempre algo aprendés, totalmente. Por ahí anda Roberto Cosedo, que tiene un par de cosas para enseñar a nivel un poco de experiencia data tiene, sí. Y demás. Sí, sí. Claro, por ahí venía también la pregunta. Aparte de buen ojo, claro. Y buen oído, sí, para bueno, muchas Robert, cosas. Robert es nuestro manager hace un tiempo ya y sí, siempre contamos con sus consejos, ¿viste? Más allá de eso, es parte de la familia también. Cosa que no siempre pasa del manager sea parte de la familia, ¿viste? No es fácil, pero bueno, pero lo logró, robárselo. Claro, que aparte me imagino que los debe ver hacer cosas que ella vivió y dice, como no, esto de vuelta. Sí, nos caga pedo. Esa es la pregunta, no vive cagando. Pendejo de mierda. No, una lista, errores que no hay que repetir claro, nuevamente. Claro, ya la hicimos. Claro. Pregunto, ¿por qué incorporar el EP anterior al disco? En realidad el EP toqué un tema sensible, evidentemente. Wow. No, lo que pasa, sí, cómo no. Chicos, le dijimos que del EP sin preguntas. El EP lo que tiene es que está pensado como para el próximo disco. Digamos, es la mentalidad, esa hora de componer era ya para el próximo disco, entonces era como un adelanto, ¿sí? Para sacar material. Porque somos culo inquieto, ¿viste? Sí, no como podemos... de manija, de querer claro, sacar cosas. Sí, de sacar y... Onda, ¿cuántos minutos entra en el compact? Bueno, le agregamos más, claro, esa idea. Exactamente. Y bueno, igual tienen que ver los temas. Obvio, eran parte del disco, digamos, se pensaron como parte del disco, nada más que salió antes a modo de adelanto. Es que pensaba que las bandas suelen tener esos dos formatos distintos. Hay algunos que componen de más y se quedan con temas, y a veces esos temas después los encontrás en discos siguientes, y otros que, por más que compongan de más, saben que esos temas no les van a servir para el disco siguiente, sí, porque ya la banda va a haber cambiado, ya esas ideas no van a servir, ya van a ser viejas. ¿Y ustedes en qué grupo entran de esas dos? No, ese EP tiene mucho que ver con el disco. La única diferencia es que se tardó un poco más en grabar los otros temas y en esa dilación de tiempo quedó con el audio un poquito cambiado, pero la cabeza de las composiciones viaja por el mismo lado. Y ahora con un disco ya en la calle de estas características, hacer los temas viejos, ¿tiene alguna diferencia? O sea, ¿esto arroja otra luz sobre los temas anteriores? Sí, de hecho, en vivo es muy distinto la banda en vivo con los discos anteriores. Es ajá. Decir, lo primero, nos llevamos en cuanto a las velocidades. Había un tema que se llama Leyes, que no sé, en metrónomo estará en 100, que es una media de tiempo, y en vivo lo tocamos a 180. Claro. ¿Tocan con clic en vivo? No. Me pareció. Sí, nos queda ahora la duda de saber cómo suena la banda en vivo, que hay además fechas pendientes que las van a tirar ahora. Sí. ¿Eh? Bueno, el 17 de agosto, que tocamos en el Teatro de Flores. Con Nuclear Assault, Exciter, Serpentor, Malicia. Ahí no vamos a estar, seguramente. Bueno. Y después el 3 de octubre, que es la presentación oficial de Hazlo Muere, en Aburi. O sea, tocan en agosto, tocan con Nuclear Assault y Exciter, sí, con Serpentor y demás, sí, y después hay una presentación específica, claro, del disco. El 3 de octubre. ¿3 de octubre dónde? En Aburi. En Aburi. De Flores. Está bien. Ahí estará el Pato Strunza ahí ordenando las cuestiones. Está bien, porque aparte fecha propia, control del tienen control sobre el sonido, pueden tocar más tiempo. Es otra concepción. Sí. En la otra tienen que arreglarse más o menos. Con lo que jugar con la pelota que nos tiran. Sí. ¿Y a nivel presentación hay sorpresas para ese día? Sí, seguramente. ¿Sí? Sorpresas, digamos, en la forma de invitados y demás. Sí, estamos trabajando en ello. Sí, estamos planeándola. Pero no te queremos decir nada, César. No. Por eso hablo de sorpresa, no para que develen, sino para que digan, mirá que tenemos un par de cosas en la gatera. Va a cambiar vidas ese bolita. No tenemos que decir toca Metallica en esos fechos. Cerraba Metallica. Es muy bueno el arte de etapa del último disco, lo estábamos charlando fuera del aire con José Edu también y con Marto. Digo, que yo me acuerdo cuando lo vi, que lo trajo César, dije, me recordó un poco a Creator, algunas cosas de Creator, pero con ese colorido psicodélico y medio loco que tiene, así como con tonos muy vivos. ¿Quién yo hizo después descubrí que era lo que me hacía acordar. Ah, ¿qué era? Era un disco de Scatterbrain. ¿Te acordás de una banda sí, que se llama Scatterbrain? Sí, pero estoy afuera. Bueno, me hacía acordar por lo del cerebro y toda la historia, pero es solamente un recuerdo, no es que haya sido sacado de ahí, ni mucho menos. ¿Quién hizo el arte del disco? Un artista plástico quilmeño que se llama Marcelo Germaná, que es el que viene haciendo nuestras tapas desde siempre casi, el primer EP y el primer disco las hizo él también. Y nosotros, viste, vamos con la idea y él lo playa. Le das como mucho nivel eso de quilmeño, boludo. ¡Vive en Quilmes! ¡Qué carajo! No, eso, no. Claro, suena como... Hay que darle un poco de prestigio. Claro, me está bien olvidado. Es zona sur. Zona sur. Bueno, una banda de trash es Peleteña. ¡Claro, boludo! No tiene sentido, está bien. Somelía de banda el chavo. Sí. El arte de tapa ese es un cuadro, se hizo. ¿Cuánto mira? Es una cosa gigante. Bueno, estas son las cosas que hay que guardar. Porque lo está exponiendo en exposiciones de arte. Ah, grosso. Totalmente. No, si vos lo ves de lejos, es como un... Tiene un jade, porque más allá de los colores y de todo el arco iris de información, cuando vos lo ves de cerca, le ves las pinceladas, ¿entendés? Un chabón que lo pintó. Sí, eso sí, no, es lo que no tiene, está coloreado a computadora. Claro, no es digital. Eso es lo que le da el gustito, ¿viste? Criptofonía. Claro. Totalmente. O sea, me gusta que se exponga en... Con porro, sin porro. Con porro, sin porro. Sí, acercale. Alejás, acercás. Siempre dijimos que era un programa cultural. Estamos trayendo una banda que tiene sus tapas expuestas en galerías de arte. Está muy bien. Totalmente. ¿Viste? No, es que luego estas cosas valen mucho. Es decir, el arte de tapa original está en cierto lugar y alguien lo tiene. La otra vez había pasado por la disquería de Beto Vázquez y me mostraba cosas de Nepal viejas que tenía ahí. Yo decía, puta, es un pedazo de historia. Sí, o sea, claro. Ahora el corazón se me aprieta un poco con esas cosas. ¿Y cómo no va a ser con estas entonces? Che, vamos a la siguiente canción. No, ¿qué viene? ¿Son dos en una la que viene o cómo? No, esta es entera. Esta es una. Ah, esta es entera. Sí. Vamos, esta es Las hojas del final del libro, ¿verdad? Así es. Bien, nunca una cosa corta tipo sensación o amistad. No, tiene que ser las hojas del final del libro. Vamos. Thank you. las hojas del final del libro, mi viejo. Bueno, creo que nos da tiempo para una más. Dale. ¿Sí? ¿Hacemos una más? Sí, antes de, esperá, llegar, hombre, antes claro. de que nos venga a arrasar la tanda, porque me parece que vale la pena. Por la Ventana se llama este. No es un buen nombre para cerrar un acústico o un concierto o lo que sea, porque parece que es por donde vas a terminar siendo expulsado. Claro, no, pero bueno, esto va a salir bien, yo creo que va a salir pero bien. Pero tiene reja la ventana esta. Violentos, 27 de agosto, Teatro Flores, junto a Nuclear Assault, The Exciter, Serpentor, etcétera. Y 3 de octubre en Asbury, ellos solos presentando toda la historia con algún amigo, acompañante, telonero, vaya uno a saber qué es la historia. Elefante haciendo malabares. Claro, totalmente. Promesa, estaba pensando, es muy bueno lo de me quiero tirar por la ventana, pero tiene rejas. Me hace acordar una cosa que decía Joaquín Sabina, eso de que todo un caballero no salta al vacío desde el piso primero. Oh, también tiene que ver, justamente. Bien ahí. Respeto. Bueno, muchísimas gracias por estar gracias hoy aquí. Gracias y por ofrecer este magnífico concierto. Muchas y bueno, gracias. No queda otra cosa más que ir a verlos ahora. Estamos viendo, gracias, amigo. Muchas gracias por todo. Vamos con la tanda. A la vuelta tenemos más Tiempos Violentos. El camino es difícil, rudo, áspero. No es para cualquiera. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Pila de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven.

Nos apuntezamos un poquito después del trash de Cryptofonia. Esto es Eye to Eye, The Fate's Warning, año 1991 de Parallels, un discazo. Y hay material nuevo de Cradlefields, ya lo habíamos anunciado, habíamos hablado del tema. Y efectivamente se filtró en realidad el disco entero porque sale en unos días técnicamente, creo que sale el 10 de julio, pero ya está en tu página amiga de descargas, lo vas a encontrar. Uh-huh. No que tenga que enterarse Danny Filte que lo hiciste. Claro, totalmente. Y no para, le va a gustar. Para mí es una buena noticia este disco. Me gustó. Ajá. Me gustó mucho. Cradlefields había entrado en una meseta que me aburría mucho, en la cual todos los discos me parecían igual al anterior, pero un poco más pretencioso. Sí. O sea, cada disco era eso. Era como lo mismo que antes, pero con más pomposidad y más no sé qué y más. Y más allá de los palos que siempre recibe del lado del mundo del black metal. No. Más obviando allá de eso. Obviando eso. Hace mucho que ya no los considero una banda de black metal. Me parecen una banda de metal extremo. Con una presencia escénica muy fuerte, influenciada por el black metal, un origen muy cercano al black metal y un presente que no tiene un carajo que ver. Es metal épico, si querés. Metal extremo épico, si querés llamarlo de alguna manera. Ya uh-huh. No sé bien cómo bautizarlo, pero claramente black metal no es esto que hacen ahora. Y está bien que no lo sea también, porque ¿cuánto tiempo? Sí, no tiene hecho, por qué serlo. Aparte, de las bandas fundacionales de black metal son muy pocas las que siguen haciendo black metal. Es que no hay motivo para seguir haciendo black metal una vez que ya pasaste determinado, digamos, listón artístico. Es posible. O artístico. Yo no lo pondría en artístico, lo pondría más casi en etario, te diría, por una cuestión de que me parece que el black metal necesita, requiere cierta efervescencia que va muy bien con determinado momento de tu vida, no con otro. Dan Lilker. Sí. Estaría en completa oposición a tu comentario y lo vas a comprobar la semana que viene porque hemos hablado con Dan Lilker para Tiempos Violentos y tenemos preparada una entrevista. Bien, perfecto. Así que vamos a hablar de este tema justamente. Me gustaría escucharlo. Yo justo estoy leyendo un libro que tengo ganas de hacer un montón, en realidad lo tengo separado, es un libro de fines de los 90, se llama Lords of Chaos, Los Señores del Caos, que cuenta uh-huh. un poco la historia del alzamiento de las bandas de black metal en los 90 en Noruega y todos los crímenes que vinieron aparejados a ese levantamiento. Claro, sino que más iglesias, Oscareta. Exactamente. Y lo asocio mucho con ese tipo de cosas. Digo, me cuesta mucho entender por qué una banda ya adulta seguiría haciendo ese estilo de música. Más que nada por lo que viene aparejado con él, en realidad. No tanto por la extremidad del sonido, está bien. O sea, música extrema y de todas las edades. No tiene que ver con eso. Pero Cradlefields me parece que nunca estuvo ni cerca de esa escena. Y su propuesta siempre pasó por otro lado. Además son ingleses. Y además son ingleses. No, eso es muy importante. Que no es menor. A ver, te voy a contar una anécdota. Mm. En el año 96 se hizo el Monsters of Rock. Sí. Que yo fui a verlo y tocaba Sepultura, Ozzy, Kiss, etcétera, etcétera. Ok. En un momento dado yo me fui, tenía el pase de prensa y me fui a pasear por ahí. Y era enorme la cantidad de músicos que había que no eran parte del festival. Mm. Y algunos de ellos requería de cierta perspicacia para descubrirlos. Uno de ellos era Danny Field, porque no era conocido Cradlefields en ese momento. Incluso si lo fuera, también es más difícil reconocerlo, porque siempre viene muy lookeado. Claro, bueno. Si lo ves de civil, capaz que no lo tenés. Pero yo era lector de Kerrang en aquella época, era una de las publicaciones que seguía, mm. y había visto fotos de la banda, mal que mal. Entonces un momento lo vi y dice, hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son los Cradlefields? Vos sos Dani, qué sé yo. Sí, buenísimo. Mirá, yo vengo de la Argentina, que esto, que lo otro. Me encantaría hacerme una foto. Dani me dice, mirá, cualquier cosa, pero foto no. Porque no estamos luqueados. Claro. Queremos que nos vean luqueados, toda la historia. Lo que sí, si te parece bien, ¿por qué no te venís el lunes al estudio? Sí. Y charlamos, hacemos una nota, todo. Les agradecí enormemente, pero le dije, no, mirá, me tengo que volver a Argentina. No puedo hacerlo. Pero igualmente, bueno, estuvimos charlando un rato, me pareció un tipo muy abierto, nada que ver con los comentarios que tenía hasta ese momento, ni de la revista ni de gente que lo conocía, a veces vale la pena. Sí. Un tipo muy abierto. Yo nunca escuché nada contrario a eso. No, con respecto a que los tipos son como que de ese perfil medio distante, Marilyn Manson, esa onda. Ah, estrellas. Exacto. Digamos. Nada que ver, el tipo me cayó muy bien. Y me dijo una cosa que me llamó la atención y que por eso la traigo a colación ahora. Y me dice, mira, yo por hacer que un efecto salga bien, pero mira, dejo un pulmón si es necesario. Sí. Onda, a mí lo que me interesa es que esto, para mí esto no es una idea de que, no sacamos fotos porque es un capricho mío. No, realmente a mí me importa que el efecto se sienta. Sí. Y eso es una constante en la carrera de la banda. Sí, es verdad. En ese sentido, sí, ni hablar. Sí, eso es cierto. Vocalista muy halagado incluso por Bruce Dickinson y por gente que no tendría a priori nada que ver con esta escena. Yo celebro la salida de este disco, el 11º de Cradle of Filth. Se llama Hammer of the Witches, el martillo de las brujas. En la canción que le da nombre al tema, medio como que Danny plantea una historia al revés de la que fue la Inquisición, digamos, como poniendo el martillo del lado de las brujas y las brujas vengándose de lo que fue la persecución y la matanza. Como el Maleus Maleficarum al revés. Exactamente, es okay. El Maleus Maleficarum al revés. Y más allá de que tiene los ingredientes característicos de Cradle of Filth, tiene las orquestaciones increíbles, tiene los temas muy largos, tiene el mismo tipo de melodías y vocalizaciones que Danny usa y los chillidos que usa siempre en todos los discos, tiene esas letras recontra poéticas, intrincadas, medio renacentistas, raras, sí, que hace, que son muy difíciles, de hecho, para el tipo que no está muy, muy, muy entrenado con el inglés. E incluso yo, que considero que hablo un inglés bastante fluido, me cuestan mucho las letras de... Tiene muchos giros shakespearianos, además. Es muy teatral, es totalmente, sí, es muy dramático todo el tiempo. Tiene todos esos ingredientes, pero tiene una cosa que se había perdido en The Manticore, Another Horrors, el disco anterior, que es la doble viola. Claro. En The Manticore había estado solamente Paul Allender, que es un genio, pero, uh-huh, pero la guitarra sola hacía que Cradle of Filth perdiera un montón de profundidad en el sonido. O sea, a mí también pasó que los últimos dos discos de Cradle of Filth no me habían enganchado. No, totalmente. Este no lo escuché todavía, pero ya los comentarios tuyos me hacen abrir o sea, arquear las cejas como para decir voy a escucharlo. Mira, con por más lo pronto tiene arreglos muy buenos a dos violas, que es algo que se había perdido y que hacía que todo dependiera demasiado de los teclados y las orquestas, y eso para mí en una banda está bueno que sea como arreglo, pero no cuando es protagonista. A ver, hagamos una prueba. ¿Disco favorito de Cradle? No, Cruelty. Cruelty, está bien. Estamos en la misma página. En realidad me gustaría escuchar Dascanger Embrace con, sí, el sonido de Cruelty. Está bien, es verdad. Sí, porque Cruelty cuenta con una producción que producción no tiene. La producción garpa totalmente. Pero Dascanger Embrace tiene canciones muy potentes. Sí, sí, muy, sí, potentes. Lindo. Pero son esos dos. O sea, me quedaría entre esos dos. Bien, Midian bien. Está muy bien, pero entre esos dos. Este suena más parecido a lo que sonaba Midian. Bien. Este disco. Si te gustaba aquella época de Cradle of Filth, con aquel cuarto disco. También me gustaba. Este viene medio en ese sentido. Escuchemos si te parece una canción. Dale. Y vemos si están de acuerdo o no están de acuerdo con mis opiniones al respecto. Enshrined in Crematoria. Entronado en el crematorio. Cradle of Filth, material nuevo. Dos guitarristas esta vez, Marek Smerda y Richard Shaw. Y la composición y chillidos característicos de Danny Filth para hacer de esta una obra de no black metal. Muy buena, por cierto. Hammer of the Witch es el disco. Enshrined in Crematoria la canción. We are the Esto que sonaba era Cradle of Filth, Enshrined in Crematoria, desde su nuevo trabajo Hammer of the Witches. Y lo que viene a continuación, por si te pareció que esto era muy careta y muy de puto, y estás a punto de cambiar de radio porque si dices qué es esto vendido que ponen al aire, vamos a escuchar un poco de material true, pero con true con B corta, de aquel viejo satanismo pagano que inició estas escenas extremas tan bonitas. Esto es Unleashed Into Glory Ride. We'll be right back. Sí, señor, desde 1991, Where No Life Dwells, escuchábamos a Unleashed con Into Glory Ride y prometí bloquecito extremo, así que vamos a seguir con un poquitito de death metal. Banda clásica, ya 25 aniversario y eligieron celebrar su 25 aniversario con un disco de covers. Estoy 25 hablando, años ya para sí, esta banda. Sí, 25 años, ¿viste? Estoy hablando de los death metaleros holandeses de Sinister. Una banda con la que muchos estarán familiarizados y muchos más seguramente no, pero que ya lleva muchísimos años en la ruta, como dijimos, 25 años, y sacaron un disco que se llama Dark Memorials, que sería así como Recuerdos Oscuros, y es un disco de covers de esos... Viste que hay varios estilos de discos de covers. Tenés los que hacen covers en joda, tenés los que hemos hecho de nuestro especial de covers. Sí, de acá. Totalmente. Tenés a los que, desde la seriedad de su propia música, adaptan versiones de músicas totalmente distintas. Como puede ser incluso, si querés, el cover de Iorio de Roxette. Sí. Y tenés a los que, como estos, lo que hacen es rendirle un homenaje totalmente lineal, digamos. No totalmente lineal, pero sí bastante lineal, a la música con la cual crecieron, la música que aman y la cual admiran. A esto lo denominamos en el especial endogámicos. En los endogámicos, efectivamente. Como ha hecho en su momento Phil Anselmo con sus bandas de hardcore. Sí. Como han hecho muchos de estos, como ha hecho Hatebreed en su momento con su disco de covers, uh-huh, que son todos tributos a música que no se aleja tanto del estilo de ellos. Yo la semana que viene te voy a traer una banda que también hace un tributo endogámico como este, que se llama Powerwolf. Mira, sí, claro, me acuerdo de los Powerwolf. Bueno, sí. Ahora alemanes, hicieron, ¿no? Son ellos. Claro, y sacaron ahora un disco doble. La primera parte es un disco de temas de ellos. Uh-huh. Y el segundo CD es también una... Es como hace Sinister ahora, un tributo a las bandas que son de su estilo. Claro, sí, sí, sí. O sea, no es tan difícil adaptar los temas. En este caso, lo que sí hace Sinister, que me pareció divertido, es a todos los temas les robaron unos cuantos segundos. O sea, los aceleraron a todos. Inclusive canciones que ya son muy rápidas en su origen. Algunas de las bandas que están incluidas son Sepultura, Bolt Thrower, Slayer, Carcass, Death, Autopsy, Creator. Son todas bandas que ya tienen una velocidad incorporada, por lo general, bastante notable. Y a todos esos temas son más cortos en las versiones de Sinister que en las versiones originales. No. Lo cual, por lo menos en la medida matemática, quiere decir que algo les hicieron a los temas. O sea, por lo pronto los extremaron un poquitito más. Sí, por regla general también están cantados más podridos. Y absolutamente, están todos cantados más podridos. No, porque qué sé yo, no, temas como, no sé, Death, Poneo, Carcas, son versiones que ya de por sí venían con voces podridas de claro, antes. Claro, pero digamos donde no había algo muy podrido, acá se lo pusieron. Que es el caso del que elegimos. Me decías fuera del aire que es el mismo que habrías elegido vos para pasar de este disco. Totalmente. Y es el cover de Slayer. Es Necrophiliac desde Hell Awaits. Y esto está en el disco nuevo de Sinister. Se llama Dark Memorials, es un disco de covers, casi específicamente de death metal, algunas cositas de thrash, pero casi todo es death. Incluso de bandas como Slayer eligieron material más extremo. Esto es Necrophiliac, en las voces de Sinister. I'll tell you. prepárate. No. En 2015 no celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop, 30 años, presenta. Are you people ready for some more System of a Down rock and roll music? System of a Down. Every time you drop the bomb, you kill. Un sonido que rompe las barreras. Buenos Aires, you guys are fucking crazy. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Invitados Deftones. Rock and Pop. Donde el rock y el pop. Gracias, Argentina. Viven. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias. Solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Bueno, dado que ha sido comentario habitual en los últimos días y ha sido trending topic en Twitter y todo lo demás, Bohemian Rhapsody, la inmortal canción de Queen, es nuestro tema de hoy del multiverso, que no es la primera vez que es nuestro tema del multiverso. No, porque elegiste una parada difícil igual. No, es difícil por muchos motivos, pero como tanta gente habló del desastre de Kanye West el otro día, yo vengo a probar aquí que el desastre de Kanye West es comparativamente menor al de mucha otra gente. El problema con el desastre de Kanye West es el contexto en el que lo hace y la falta de necesidad de hacerlo. Claro, bueno, a ver, elaborá un poco más lo del contexto y lo de la falta de necesidad está clarísimo. Digo, yo lo que creo es, siempre que vos elegís un cover para hacer, sea cual sea ese cover, vos tenés la opción de elegir cualquiera del mundo. Claro. O sea, vos no tenés la obligación de hacer uno que no te salga. Claro. Vos podés elegir de todo el universo de canciones conocidas, porque aparte Kanye West no canta mal. Podés elegir del universo de canciones conocidas una que sí te salga. Claro. Digo, ¿por qué elegir una que no? Y bueno, que aparte es característica por lo difícil. Yo te explico por qué. ¿Por qué eligió en particular eso? ¿Por qué? Porque el interés de cualquier rapero no es musical, es temático. Entonces a él lo que le interesó es eso de, uy, le puse una pistola en la sien a un tipo y lo maté, motherfucker. Eso, ahí es la parte de la canción de la que se agarró y dijo, todo lo demás no me interesa. La obra, es que aparte ese es lo loco, si lo hubiera hecho Snoop Dogg te la tomo. Exactamente. La obra de Kanye West no pasa por ahí, no es un gángster. Obviamente que es un diseñador de moda. No le sale, por eso mismo no le sale. Pero no, es que no es un gángster, es un diseñador de moda, es un músico que respeta mucho lo que es la construcción escénica. Coincido desde plenamente. El punto de vista del diseño. De hecho, visualmente es muy lindo lo que hace. Pero coincido plenamente en todo lo que decís, de hecho. Pero en este tema la erró. La se imaginó que venía por ese lado y quiso armar algo y no le salió. salió bien. No, le pegó como Higuaín al penal. Bueno, hay gente que la que le sale peor. Yo vengo analizando el tema desde hace un tiempo. De hecho, el multiverso anterior con Rhapsody of Bohemia lo hicimos hace 2 años. Bueno. Y en ese momento destacamos las mejores versiones. Es que es lo que te iba a decir. A mí me costó mucho pensar, me imagino igual desde el multiverso vos investigás un montón de versiones. Digo, pero me costó mucho pensar de las que yo conocía y las que tenía a mano. Sí. Alguna que realmente estuviera buena. Digo, no, hay muchas. Me parece que es una canción tan difícil que la mayoría de los que la han hecho la han dejado muchísimo peor que el original siempre. No, a ver, es imposible hacerla mejor que el original, porque el original es una perfección realmente importante y además implica meterte en cómo se grabó, en toda el auge que le dio Roy Thomas Baker, las ideas de último momento de Freddie Mercury. La composición en 3 partes claramente diferenciadas. Una primera parte donde se cuenta la historia y es casi una balada, una segunda parte operística y una tercera de heavy metal furioso, una llamémosle. O coda de rock and roll. Claro, totalmente. O sea, es una canción que tiene muchos elementos clásicos. Y un final la vuelta a la balada. Totalmente, totalmente. O sea, hay pero básicamente hay como 3 regiones dentro de la canción. Acá estás escuchando el desenlace final con ese riff inmenso, que de hecho no se repite. Es tan inmenso el riff que no se repite. Sí. Se hace una sola vez. Bueno, el caso particular es que sí hay versiones muy interesantes. Yo pasé, me acuerdo, la de Maybe Bob, la de los Ten Tenors. Había cosas la de Elton John con Axel no está mal. No está mal. La de los Fugees, la dentro de un estilo que no tiene nada que ver, estaba muy bien. Es rara y no está la mal. La de Hazy Dixie está muy bien. A mí me gusta mucho la que hacía un grupo vocal argentino, Vox Pop. Sí. Un grupo a capela que hace una versión de Bohemian Rhapsody muy buena. Bueno, solo con voces, muy, muy buena. Hay unas 5 o 6 versiones a capela de Rhapsody of Bohemia que están muy bien, realmente. Son cosas que vale la pena pasar y uno las puede pasar sin pasar vergüenza, por decirlo así. Bueno, no fue el caso de lo de Kanye West, hacía Vox Populi por lo menos. Y no es el caso de esta gente. O sea, si vos me decís, ¿cuál es la peor versión que escuchaste de Rhapsody of Bohemia? Para mí es muy fácil decírtelo. Es claramente la de Molotov. Por lo pronto es osada. Hay que reconocerles que es valiente. Una versión valiente. El hecho de que sea osada no cambia el hecho de que no tiene nada que ver. Encima, vamos allá a la pisala, porque total es una porquería, pero bueno. Porque cuando vas a hacer esto, el problema grave es que cuando llega el momento operístico, hacen algo que no tiene nada que ver con lo operístico, sino todo lo contrario, hablan entre ellos. Y después, la parte de hard rock la licúan por completo. Así de loco como suena. Increíblemente, esto está en un tributo a Queen, que debería haberse llamado Ultraje a Queen, no Tributo a Queen, porque el resto del disco es una basura, con una honrosa excepción, que es el tema que hace Soda Stereo. Ah. ¿Sí? Todo lo demás. ¿Cuál es? No me acuerdo. White Queen. Ah, mira. Justamente demostrando, Cerati demostrando que él era un verdadero fanático de Queen, elige un tema difícil, difícil digo porque no es de los más conocidos de la discografía, y el resto tenés incluso hasta el general ese que hacía esa suerte de Another One Bites the Dust. No, chica, no, porque esto que el otro y nada, déjame hinchar las pelotas. Bueno, borremos lo de Molotov, olvidémonos y vayamos a otras versiones que tampoco están tan bien. Esta era un desastre, me acuerdo. Esta, la primera vez que la escuché, aparte dije, uy, mirá qué interesante. Exactamente. Digo, Bruce Dickinson, como cerrar que ayer, debe ser buenísimo. A ver, puede haber gente que nos tire un ladrillo por esto que vamos a decir. Nah. Pero realmente esto no es una buena versión de Rhapsody of Bohemia y hay que explicar por qué no es una buena versión. Es lo peor versión. Que le escuché hacer a Bruce Dickinson en mi vida. Bueno, y no ha hecho cosas malas Bruce Dickinson. Exactamente. ¿No? Pero va por varios lados. Acá lo tenemos a Bruce. Acá hay un problema de base que no se entiende. La idea era muy buena, juntar a Montserrat Caballé, amiga personal de Freddie Mercury y colaboradora en varios grandes títulos, incluida el himno de las Olimpiadas, el Barcelona. Y sobre todo alguien a quien le da la voz para hacerlo. Totalmente. Haciendo la parte operística y un cantante de heavy metal que puede hacerse cargo de las voces duras. 100%. En cualquier caso. También bueno, capacitado, sí. Bueno, ¿cuál es el problema? El principal de todos es la producción. Cuando vos decís que la producción es capaz de arruinar un disco, aquí tenés un buen ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Primero porque parecen grabados en planetas diferentes, no en estudios diferentes. Uno parece estar grabado en Urano y el otro en Mercurio. Hay mucha diferencia. Las voces operísticas están grabadas en una punta, las voces de hard rock en la otra. ¿Funciona dónde? En la parte operística del tema, donde Montserrat Caballé hace todas sus piruetas vocales, y en la parte de hard rock, donde Bruce Dickinson hace la parte de hard rock. Claro. En el resto, donde se mezclan ambas cosas, es muy dispar y queda realmente innecesariamente mal. Sí, no se mezclan bien las voces, nunca se entendieron bien. No, parece grabado a destiempo, en otro momento, en otro ángulo, todo. O sea, para que vean que no se trata de un tema de estilos solamente. Acá los estilos están de acuerdo con la situación, la producción no lo entendió de esa manera. Y la instrumentación es pobre también. La instrumentación es pobre, también hay que decir la verdad. Pero hay otras cosas, o sea, siempre se puede hacer algo peor, sobre todo cuando algo es algo tan bueno como Rhapsody Bohemia. Nuestros amigos arruinadores principales, los Osama, Osama con eso, léase O-H-S-A-M-A, sí, claro. nada que ver con los Bin Laden. Los amigos de Osama, que ya arruinaron históricamente a Deep Purple, se ocupan de arruinar esta canción de esta manera. Bueno, ya está, ¿no? No, me quedé colgado pensando. A ver, por ahí. ¿Hasta cuándo, no? Queen hizo Teo Torriate, que es una canción que tiene versos en japonés. Pero nunca pensaron que una banda japonesa iba a hacer Rhapsody Bohemia, y menos de esta manera. No. El pibe que canta muy mal. No es que cante en japonés y el japonés sea horrible, es que canta muy mal. Y está todo muy mal hecho, como suelen hacer estos pibes de Osama, que ya cuando pasamos lo de Humo sobre el Agua, había gente que se colgaba de las paredes tratando de escapar por las claraboyas, y no lo lograron y perecieron junto con nosotros. Y acá tenés otra muestra. La parte operística es imperdible, escuchá un poquito. Bueno, te gustó, basta. Te gustó, definitivamente basta. Te gustó. Por favor. Bueno, sí, quiero escucharlo yo solo, no quiero que lo escuche nadie más, no, para mí. Va bien. Bueno, los Osama también hacen Bohemian Rhapsody, no tienen miedo de nada. Ahora bien, hay versiones de Rhapsody Bohemia que fueron votadas como las peores. Ah, mirá. Hasta eso. Y dicen por ahí que una de las más merecidamente votadas como las peores fueron las que votaron los lectores del diario The Sun en Inglaterra, que dijeron que la peor versión, sin duda, de las cientos y cientos que hay, es la de William Shatner. William Shatner, amigo, el Capitán Kirk, ni más ni menos. Lo hace con buenas intenciones. Es que yo creo que lo hace con buenas intenciones, y comparado con Molotov es la gloria. Ese es el punto. Mirá lo que hace William Shatner. Too late. My time has come. Es el tono de él. Shivers down my spine. Body's aching all the time. All the time. Spock, ¿tienes a mano los phasers? Goodbye, everybody. Ese es el Uhura, velocidad warp, ahora. Es el sello distintivo de William Shatner. Totalmente. And face the truth. Pero mira que no está mal acompañado. Acá el que se encarga de la orquestación y la instrumentación es nada menos que John Wetton. Uriah Heep, Yes, su ruta Asia, etcétera, etcétera. O sea que se juntó con alguien muy grosso para hacerlo. Pero hay piedras que no flotan. No, hay piedras que no flotan y no importa que le pongas alrededor. Obviamente Shatner apenas puede cantar. Lo que tiene es una gran impostación de voz. Y lo utiliza a su favor. Sí, claro. Pero la versión es... Ha sacado varios discos así. Claro, totalmente. Sí. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Wonderful, lightning, very, very frightening me. Sí, Yo preferiría ver una nueva versión de Star Trek, no como la que salió ahora. No sé si la viste, la nueva de Star Trek. No, nunca fui muy fan de Star Trek. Me reconozco ignorante en la materia. Para los fans de Star Trek, la que acaba de salir ahora, Star Trek, que es una repetición de la vieja, es tan paupérrima como esto que estamos escuchando en versiones de Queen. En producción disienten. Totalmente. Bueno, Marto no está de acuerdo. ¿Vos la viste? No, a Marto le gustó. No, Marto, no, de veras, en serio. Y es un tema generacional también, César. Pedí otro productor, ¿no? Marto y vos se llevan como 60 créeme, años de diferencia. Créeme que no sabés de lo que te hablaba. O sea, yo la critico por vieja. Ese es el punto. Para mí lo que estoy viendo ahí es algo perimido hace 30 años. Bueno, capaz que a él le gusta por vintage. Claro, por vintage, por ahí, por ese. Claro, la onda hipster que le aporta. Retro, claro. Bueno. Bueno, vamos a ver cosas arruinadas, vamos a verlas bien arruinadas. Sí. El mejor arruinador del mundo. Revolquémonos. Indudablemente, Weird Al Yankovic, que lo hace en joda y sabe que arruina lo que arruina. Mirá cómo suena acá el amigo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama, just kill the man. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna... Bueno, el viejo Weird Al Yankovic hace la de las suyas aquí, hace una polka. Te la compro esta totalmente, esta me divirtió mucho. Esto es muy divertido, sí. Además, bueno. La está ruina, bien hecha, aparte. La ruina con la mejor de las leches, digamos así. Sí, la hace bien, está bien. La maneja porque le da este ambiente de polka, en un momento la convierte en un ska, vuelve a la polka, está muy bien, se ríe con toda la historia. Ahora, ¿vos querés una versión verdaderamente espantosa de Rhapsody of Bohemia? Y ya hemos escuchado algunas. Bueno, esta está destinada a ser la más espantosa de todas, sin contar la de Molotov, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta la produce alguien particular ligado a Queen, la produce Brian May. Ah. Nada menos que a una banda que se llama Bad News. Ah. Una banda que en realidad no es una banda. Claro, pero no es una banda realmente. Es parte de un programa cómico, ¿no? Que inglés, subrayémoslo eso, que hicieron una especie de rocumentario, como dicen por ahí, muy parecido a lo de Spinal Tap. Ajá. ¿No? Entonces hacen una versión del tema y lo produce Brian May. La idea era tratar de hacer la versión más horrorosa que pudieran. Bueno, lo lograron de alguna manera. Con esta versión nos vamos a despedir del multiverso del día de hoy, dedicado a Rhapsody of Bohemia, pero no a lo mejor, sino a lo infumable de los covers de Rhapsody of Bohemia. Y dedicado en este caso a Kenny West, que fue el que totalmente disparó. Totalmente. Kenny, mirá, estos pibes los podés llevar y te ayudan en cualquier momento. Bad News, con Brian May como productor haciendo Rhapsody of Bohemia. Let me go, Miss Mary, let me go. No, we will not let you go, let you go. Bueno, continuemos con otra cosa, a ver, dale. Presentación de novedades, estamos escuchando a una banda australiana que se llama Shift con su disco Music for Atheists, es decir, música para ateos. Sí, señor, lo hemos presentado acá, de hecho. Sí, hemos presentado el tema en algún momento, yo no lo había escuchado todavía el disco, después tuve la oportunidad de escucharlo. Bueno, acá voy más que nada por el tema de la música para ateos específicamente. Sí, claramente. Que tiene que ver con toda una concepción dentro del disco de Shift, que está basada en algunos autores en particulares que ellos nombran, como por ejemplo Bertrand Russell, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Carl Sagan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, famosos predicadores del agnosticismo y del ateísmo, según el caso. No sé si son predicadores, ahí está el punto. Salvo el caso de Dawkins específicamente. Dawkins, sí. Que se ha convertido en una suerte de punta de lanza de todo un movimiento que de alguna manera denota que hay otra posición en el mundo, salvo esta locura de apostar por la fe cada vez que se produce la ocasión, ¿verdad? Dawkins apuesta por la razón y lo dice a voz en cuello, como corresponde. Ahora bien, no es la única banda, Shift, que tiene estos valores incorporados o que habla de ateísmo en particular. Lo que a mí me llama más la atención es el viejo y querido esquema de hablar cada vez que habla un ateo, decirle que es de otra religión. O sea, los ateos no son de ninguna religión, no, por eso son ateos. Son como los anarquistas, no son de un partido político. Exactamente, son anarquistas, o sea, no creen en el poder como tal, aunque en realidad en el con el tema de los anarquistas hay muchos bemoles, porque en realidad muchos de ellos sí creen en el poder, solo que creen en una mejor distribución. En una administración distinta. Exactamente, no es el caso de los ateos. A ver, un buen ejemplo para todo aquel que me diga, ah, sí, bueno, vos sos ateo, entonces crees en tal otra cosa. No, el ateo no cree en nada, del mismo modo que el ruido blanco no es un canal de televisión, ¿sí? O sea, vos tenés canales de televisión y un selector y vas seleccionando canales. O sea, cada uno de esos canales lo podés considerar una fe diferente o una religión diferente. El ateo sería el que no tiene canales, el que no ve televisión, el que no cree en la caja boba. De todas formas, incluso viéndolo desde Richard Dawkins, ¿sí? En algún punto, mismo como lo plantea él, es una creencia de que Dios no existe. O sea, él se separa del agnóstico por eso. Eso es diferente. Él se separa del agnóstico por eso, precisamente. No, es diferente el punto. Filosóficamente, él admite que no hay posibilidad de creer como ateo. Sí, de confirmar 100% la no existencia de Dios. Claro, porque si vos haces eso, filosóficamente no podés negar una negación. Claro, lo que defiende es la teoría de la probabilidad. Dice, la verdad que es muy improbable que exista, entonces. Claro, la improbabilidad es tan alta que realmente a los fines prácticos no vale la pena declarar que existe un Dios si no tenés pruebas para respaldarlo. Carl Sagan te hubiera dicho, grandes revelaciones requieren de grandes pruebas o de grandes demostraciones. Claro, entonces, no hacia el revés. No hacia el revés, claro. O sea, vos en filosofía negar una negación es muy difícil, justamente porque no sabes cómo hacerlo. Te voy a dar el mejor ejemplo. Si yo vengo acá y te digo que los unicornios existen, lo primero que me va a decir alguien es, bueno, tráeme un unicornio. Claro. Ah, no te traigo un unicornio, pero vos tenés que probar que el unicornio no existe. No, si el unicornio lo presentás vos, hablás vos del unicornio, sos vos el que tenés que ofrecer pruebas de que el unicornio existe. Bueno, a todo esto, en el medio, Dawkins se ha convertido para los hablantes de lengua inglesa en una especie de representante de los ateos del mundo, por decirlo así. A pesar de que él mismo sostiene que los ateos no tienen nada que ver entre sí. Porque es como si dijeras, toda la gente que no usa bigote es atea. Bueno, es lo mismo. Los ateos no tienen nada en común, salvo este hecho de no creer en algo. Por eso es que les cuesta tanto unirse y armar una movida un poco más, si se quiere, sólida de resistencia a la religión instituida. Pero por ahí la manera es esa. La manera es mostrar que los que dudan son los que tienen la razón, en definitiva. Sí, no viene saliendo bien. O sea, yo creo que los números nos vienen ganando tranquilamente. Yo voy a un argumento muy concreto que plantea Dawkins en un libro que habla de una encuesta hecha concretamente sobre, que de hecho la hacen en Estados Unidos, sobre si la gente votaría o no votaría un presidente ateo. Ah, bueno, es otro tema. Digo, ese. Y si mientras los que tengan el poder, o sea, siempre por una cuestión casi irracional, obviamente, como la religión misma, digo, o sea, nadie vota un ateo. Sí. Digo, y está muy complicado, o sea, por más número que haya. Eso desde luego. Más allá de que, por ejemplo, el primer ministro australiano sí sea ateo, o atea en este caso es una mujer, y más allá de un montón de factores, las perspectivas en el tiempo. Las está manejando una entidad que se llama el Pew Forum. El Pew Forum son los que hacen las encuestas generales sobre temas de religión. Bueno, dicen que en el futuro va a haber un alto crecimiento de lo que es el mahometanismo, va a decir el Islam, y un crecimiento muy, pero muy moderado, casi un empate de acá a 20 años, de todo lo que sea cristiano. Pero que los ateos van a ir avanzando en un 5%. O sea que el avance se está produciendo real. El problema que para hacer encuestas de todo tipo en este campo tan particular es muy difícil, porque hay que tomar demasiados parámetros y hay que ofrecer variedades claras dentro del sistema. Y en este tema no hay variedades claras. Esa es la realidad. Pero sí ocurre que hay gente que sale y se ríe de alguna manera de todo esto. Acá tenemos a los muchachos de Refused. Una banda que para mí es una intriga, porque para mí no era una banda particularmente grande. Y el regreso de esta banda ha sido tomado como algo muy grande. Era una banda de culto. Era una banda de culto, pero a ver, me sorprendió que en todos lados apareciera el disco nuevo de Refused, el comentario, se llama Freedom 2015, sí. el tema. Pero para mí esta banda era la banda de aquel disco que salió en el año 98, The Shape of Punk to Come. Sí. ¿Sí? Bueno, que para mí. A mí me gustó mucho el disco. No, más allá de que el disco esté bien, pero o no. Pero sí, es cierto que no esperaba el hype este así como. La verdad que no. Sí. Todo el mundo hablando de Refused, una banda sueca de hardcore punk que tuvo su momento de gloria ya por el 98 y toda la historia y que realmente. Sí, fue leve. O sea que me sorprende. Uh-huh. Y me sorprende aún más que salgan con un video de promoción que se titula Dawkins Christ. O sea, el Cristo de Dawkins. Por Richard Dawkins, este teórico que hablamos. Claro, que además ha hecho varios documentales, entre ellos el más famoso The Root of All Evil, es La Raíz de Todo Mal, que habla de las religiones, para la BBC. Hizo muchos y lo has visto seguramente discutir con otra gente porque es un discutidor fabuloso. De hecho, era parte de los cuatro jinetes hasta que murió Hitchens. Los cuatro jinetes eran Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens y Richard Dawkins, que eran como las cuatro mayores mentes que sabían acerca del tema de religión, hablando entre desde sí. El lado desde otro lado. Desde cualquier lado, porque justamente se presentaron a debatir con gente y masacraron a todo aquel que le pusieron delante, porque desde la razón masacraban a cualquiera. No, desde el lado me refiero a que, así como, ay, mira, acaba de tuitear Richard Dawkins, es una entrevista con él, por otra cosa, mira, como notando que lo estamos, es que estamos los, hablando es de él. Es uno de los mejores tuiteadores que yo conozco. Es un buen tuitero, sí. O sea, es un tuitero del carajo. A lo que me refiero es a que son cuatro teóricos que se paran en un lado muy concreto y militantemente. Sí, de pero la discusión. Acaba el punto. Lo que las reglas son claras. Si vamos a discutir, hablemos de razón y con pruebas. Está bien, pero porque esas son las reglas de ellos. Por eso te digo, si vamos a hablar, hablemos de razón y con pruebas. Sí. Entonces, si vamos a hablar de esa manera, hacemos debate. Si no, no hacemos debate. Siempre fue así la cosa. Entonces, los religiosos que vienen y te dicen, sí, nosotros podemos discutir con razón y con pruebas. Bueno, vengan a ver qué pasa. Hasta ahora vienen perdiendo por goleada. Es que, porque no hubo forma. Es que cometen un error. Pues se meten en unas reglas que no son las de ellos. No, pero es que no es regla. La regla para cual, para, las reglas son las del debate. No, porque si hablas de razón y de pruebas, estás excluyendo la fe. Y la fe es la principal arma que tiene la religión. No, si vas a hacer un debate, ¿de qué hablas? De razón y de pruebas. No, es que no lo haces. Pero es que a eso voy, no lo haces. Si vas ganando, no lo haces. No, si vas ganando, claro, vas ganando porque no sos capaz de ponerle razón a la cuestión y no sos capaz de aportar pruebas. Entonces, los religiosos creen que tienen esas pruebas. Cuando llegan ahí y discuten, lo he visto sobre todo en los debates con Christopher Hitchens. Sí, claro. Hitchens era una guadaña, cortaba cabezas, pero en cantidades industriales cada vez que hablaba. Es más, en uno de sus libros, en la biografía de Hitchens, hay unas pocas palabras de Richard Dawkins atrás que dicen, si te toca un debate con Christopher Hitchens, no vayas. O sea, porque evidentemente el tipo era muy particular al respecto. Pero bueno, hacían los debates, se vienen haciendo en universidades, en todas partes, y obviamente los religiosos pierden en la competición, porque en cuanto se le pone la regla de que tienen que hablar de cosas racionales y presentar pruebas, no lo logran. Esa es la idea. Ahora bien, los chicos de Refuse sacan este Dawkins Christ y dicen, el título se refiere al famoso biólogo cuya teología atea ha inspirado una especie de semiculto que a su vez lo ve a él como una figura mesiánica, y es una ironía que es parte e inspira estas letras, ¿no? Obviamente los pibes de Refuse saben de lo que están hablando y saben por dónde va el chiste. Entonces imaginaron toda esta historia de un Dawkins Mesías. El dios ateo. Pero hay que explicarlo mucho realmente. Y el que no está embebido dentro de estos temas no lo entiende, no entiende la sutileza ni por asomo, ni por casualidad. De hecho, Dawkins ya contesta esas críticas en libros de él, pero es divertido igual. Sí, totalmente. Además, me encanta cuando contesta el hate mail. Sí, el hate mail. Es terrible. Le mandan sí, sí, sí. Digamos, mails que se prenden fuego a sí mismos de la bronca, y el tipo los lee y los contesta con una amabilidad que a mí realmente por momentos me indigna. Sí, y una acidez, ¿no? A veces. Además. Es que hay cosas que realmente no. O sea, hay cosas tontas para explicar en la vida, ¿no? A ver, si yo te agarro a vos y te digo, a ver. Si vos, racionalista del culo, decís que la Tierra es redonda, ¿por qué se llama planeta y no redondeta? Es el mismo tipo de idea que le plantean al tipo. El tipo se vuelve loco porque dice, ¿cómo es la idea? Para los que quieran saber, planeta es un nombre griego que significa errante, porque antes pensaban que los planetas, al no tener una órbita definida, erraban por el cielo. Entonces se le llamó planeta. Pero bueno, es un ejemplo tonto el que doy, pero básicamente es el tipo de mail odioso que le envían al tipo todo el tiempo. Sí, van más por el lado de... no puedo creer que niegues la existencia de nuestro creador. Voy a matarte, claro. Voy a violar a tu mujer y me voy a comer a tus hijos, hijo de puta. O sea, es en ese tono, es como arranca de una manera muy como no puedo creer, como claro. Sos un tipo que no cree. Y el tipo sosteniendo el asa de su tacita de té le contesta algo tipo, bueno, pero eso prueba realmente lo que estás diciendo. Si Dios no existe, ¿cómo explicas que no tenés 150 cánceres como te mereces, hijo de puta? Claro, es como, totalmente. Ese estilo de mensajes que le manda. Claro, es ese razonamiento circular que le dices, sí. ¿Viste? Bueno. Lo que sea, la cuestión es que nos da oportunidad de presentar el disco nuevo de Refused, que se llama Freedom, y que ustedes juzgarán si tiene, digamos, toda esta publicidad que le han dado últimamente, si tiene algún gollete o no, hay que ver, ¿sí? Refused, sonando en tiempos violentos, con su tema Dawkins Christ. General, I feel the soul, I'm deep in fear.

hablando de guerras santas, de yihadistas, de gente que cree y gente que no cree, escuchamos Holy War de Manowar. Y hablando de Holy War, vamos a escuchar otra canción que se llama igual, de un disco que se llama igual, pero de una banda que no tiene un carajo que ver, que se llama Die Artist Murder, y que acaba de sacar un disco nuevo. Es el tercer disco de la banda deathcore australiana. Lleva este nombre, Holy War. Ahora me estás haciendo dudar, porque conozco muchos temas que se llaman así. ¿Holy War? Sí, sí. Pero muchos, demasiados, incluido el de Thin Lizzy, Holy por supuesto, Wars, el de Megadeth, que es Wars, pero está bien. También es bien eso. Y si querés aportarle después su variante en Jihad, como el de, ni hablar, como el de Slayer, el de Tenkorak y el de otras bandas. Blind Guardian tiene Holy War. También tiene, claro. Ah, es Another Holy War. Another Holy War, sí, totalmente. Sí, sí, tal cual. Sí, y señor, lo que decíamos así fuera de micrófono, que estamos acostumbrándonos a decir, como ponen en los diarios, la yihad en el caso de la figura, la guerra santa islámica, religiosa islámica, es el yihad. Averigüé finalmente masculino, cómo es. Es en masculino. Corrijan el mal uso. Entonces, bien, en este caso la banda lo usa desde un lado irónico el mensaje, uh-huh, porque ellos plantean que la música es la herramienta que ellos usan para hacer su propia guerra santa en contra de valores que siempre vienen de la mano de lo religioso. Son una banda profundamente antirreligiosa, secular, uh-huh, y laica. Y ellos, el guitarrista Andy Marsh concretamente, dijo en entrevistas que ellos usan la música para declararle la guerra al abuso de niños, al racismo, a la homofobia, a la xenofobia, a la crueldad animal y a toda la maldad que surge del adoctrinamiento religioso y de la ignorancia. Bien. Esta banda se llama Die Artist Murder. Lamentablemente no está tan buena como el mensaje. Pero quería pasarla porque es una banda muy exitosa de deathcore, muy escuchada. Han ocupado rankings altos en Billboard, lo cual de alguna manera los visibiliza y los hace relevantes, más allá de que no nos guste demasiado seguir la lógica de las ventas. ¿Vos querés seguir la lógica de las ventas? Tuvieron una suerte extrema en que su disco salió en la semana en que no había ningún lanzamiento grande de heavy metal a la vista. Eso es verdad. Así eso, que por eso también se visibilizó mucho. Eso es verdad, eso es verdad. Hasta eso hay que tomar en cuenta. Estaba el de Refused. ¿Cómo? Bueno, que también fue una sorpresa. A ver, te digo más. Ubicás una banda que se llama Breaking Benjamin. Sí, claro. Bueno, yo iba a hacer un comentario hoy, no nos va a dar tiempo, pero quizás la semana que viene sí. Es el regreso de los número uno de los charts. O sea, hasta ahora no era importante en venta de discos ir al tope de los charts, porque realmente las ventas de discos bajaron tanto, sí, que no marcaban nada. Sí, vendiste 20.000 discos y tenés un puesto altísimo. Exactamente. Sí. Bueno, el caso es que ahora vuelve a darse la importancia a la salida de discos y a los charts, porque ahora los cómputos incluyen toda la parte electrónica. Claro. Entonces, vuelve a tener importancia desde ese punto de vista. Los Breaking Benjamin, el nuevo disco que salió justamente esta semana junto con Die Artist Murder y demás, llegó al número uno de ventas en Estados Unidos. Mira, claro, contando los servicios de streaming, etcétera. Exactamente. Y de hecho, eso es un debate que es muy lindo y me gustaría empezar a tenerlo ya con músicos, digo, uh-huh, porque encabezados por Taylor Swift, la abanderada, sí, de las libertades de los músicos, uh-huh, se cargaron una política de Apple Music que era bastante restrictiva con los derechos de los músicos, justamente. Claro. Y salieron, o sea, eso pone en agenda un tema y obliga a que todos los músicos opinen sobre el tema, a tal punto que Greg McIntosh, de Paradise Lost, llegó a admitir en una entrevista que prefiere que la gente se baje su disco gratis pirata, claro, antes, totalmente, que lo escuche por Spotify. Sí, señor. Con sí, lo cual, señor, está poniendo un tema en agenda que es interesante. Hoy Phil Collins de Def Leppard dijo justamente eso mismo, que Spotify es más negativo que lo que fue Napster cuando empezó. Mira, a ese nivel. Bien. Escuchamos a Die Artist Murder haciendo Holy War, un poco de deathcore. Música para los pibes. Para el piberío. Segundo tema llamado Holy War en el día. En este caso a cargo de Die Artist Murder. Así es, señoras y señores. La cortina de áspera nos dice que se acaba el programa, pero aún nos queda el zarpazo final. Después te aviso una cosa, César. Perdón, decime. Que te corte el discurso. Te aviso que en 2 semanas vamos a tener otro programa con elecciones previas. Ah, es verdad, claro. Porque en 15 días tenemos el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires. No, ¿en serio? ¿Y sí? Ah, yo pensé que se iban en primera vuelta. No, 45%. Ah, bien, bueno, 45% del PRO, así que tiene que sacarle la mitad de eso, salvo que Lustó se baje, que no creo que lo haga. No, no, ¿por qué se va a bajar? Está bien, mejor. Yo odio la polarización. Cuando hay diferencias muy amplias, puede pasar que el candidato decida no presentarse porque es lo más probable es que pierda. En este caso, no sé, parece que se va a presentar. No, yo odio la polarización, odio a la gente que usa polares. Me molesta mucho. Sí, totalmente. Bueno, los ganadores de los CDs de Steven Wilson. Oíla, me falta la nariz de payaso. Sí, sí, que sí, arrancamos así, va. Gonzalo Ezequiel Bustos y Mariano Alfonsín, son los ganadores de los CDs de Steven Wilson de Hand Cannot Erase. Esa era la respuesta indicada para el dilema del día de hoy, para el intríngulis. Y el que vino a presentar hace poquito. Claro, tal cual. Gran el show. Último. Qué buen show. Usted quedó encantado con espectacular. Me parece muy bien. Ya saben, pueden pasar a buscarlo por Conde 935 durante la semana y disfrutar de él. Ya Marto lo está preparando ahí para dejarlo en recepción. Alejandro pregunta, hola gente, ¿me podrían repetir el nombre de ese ateo que es buen tuitero? Gracias. Sí, cómo no. Richard Dawkins, D-A-W-K-I-N-S, que además tiene grandes libros que lamentablemente en Argentina por... razones que no alcanzo a entender, no se publican. Porque tenemos al Papa, maestro. Y, no sí, se puede tener todo. No se publicaban los libros antes del Papa. Miento, hay un par de libros publicados, pero son los de divulgación científica de Dawkins. Claro, por ejemplo, Ascendiendo al Arco Iris, que es un gran libro. O El Gen Egoísta. Pero no son los que hablan de No son los que hablan específicamente de religión. Y hay uno en particular. De God Illusion, la ilusión de Dios. Exactamente, la ilusión de Dios, que yo lo tengo en inglés, pero que aquí en Argentina no salió. Que yo tengo entendido que es en el que se basó Slayer para poner Christ Illusion al disco ese. No sé realmente. Pero sería muy lógico. Él usa Delusion, que no tiene una traducción literal, me parece. Sí. Al castellano, Delusion, delusión, pero no lo sé. Lo que si... pasa que Illusion y Delusion en inglés hacen un matiz diferente. En por castellano eso. No hay. En castellano tal es ilusión. Cosa. Claro. O sea, desilusión tampoco es realmente la idea. No. No es la ilusión de Dios la traducción. De hecho, lo traducen así en la versión española. Pero bueno, Richard Dawkins es el tipo en cuestión, Bueno, nosotros ya nos estamos yendo. Hoy hubo otro capítulo en la farsa electoral y por eso mismo quisimos incorporarle a esta historia algún tema que hablara de ello, como hicimos al principio, con Mago de Oz. ¿Por qué no una de las mejores sátiras que se han hecho desde el rock? Nada menos que Elected, el tema de Alice Cooper, para cerrar el programa de Tiempos Violentos de esta noche. Tengan ustedes una buena vida, sepan gracias. Disfrutarla. Gracias. Y como dice acá el amigo Harry, cuando tengan oportunidad de acercarse a una máquina de voto electrónico, hagan algo por la democracia y rompan las sillazos. Gracias. Alice Cooper, Elected. Igual para si está escuchando Barrio Nuevo, no es literal. No okay. Es literal, lo no que es dice, literal, no es literal. Lo que dice César es una metáfora. Gracias. Nos vemos la semana que viene, el domingo, gente. Chao.